empezamos ahora. Justo cuando tengo que preguntar yo. Ah, vale, vale. Che. ¡Hola! Bueno, estamos presentes en esta reunión. El que habla ahora es el padre Flavio. ¿Quién más? Santiago. Cintia D'Amato. Flor. Santiago Díaz. Muy bien, damos comienzo a esta jornada de hoy a la noche. Vamos a retomar algunos de los casos que me decían surgió la vez pasada, bueno, y si hay tiempo los resolvemos y hacemos el tema de hoy. Bueno, como los casos concretos, ¿no? Sí. Me ofrece un, no tengo laburo, me ofrece un trabajo, pero es en negro. ¿Qué hago? O sea, ¿es ese o no sé? O sea, no tengo otra oferta ya. Pero... O sea, digamos, como que lo veíamos, como teóricamente, decíamos, si uno lo ve sencillo, sí. O sea, chao, o sea, es trabajo negro, es ilegal, no está aportando el Estado, está mal, no. Simple, claro. ¿Qué va a suceder? El Estado, digamos. O sea, ¿qué va a suceder? O sea, no sé, o sea, no tengo nada concreto. O sea, me queda, pasa, digamos, sí, la esperanza del Señor, ¿no? Que me va a dar, como decíamos, un trabajo. Mañana me hace un trabajo, pero que bueno, que Él también de alguna forma y su providencia va a hacer que mi situación de alguna forma se solucione. O de otra manera. ¿Está mal así? Digamos, ¿está bien eso? Digamos, ¿hasta qué punto uno puede negociar? No, bueno, no tengo laburo, me meto en el trabajo negro hasta que me salga algo mejor. Como que vemos que si uno empieza a negociar, como que es toda una cadena. Pero bueno, también está la seguridad de decir, bueno, digo que no te trabajo y te tengo tu oferta hoy. Claro. O en el medio tampoco existe. Yo, por ejemplo, mucho de la estudio de arquitectura no puedes trabajar si no estás en esa situación. Por lo menos la mitad en blanco, suponete, y el resto. O sea, respecto a este caso, sí, ¿no? Sí. O sea, existe... Bueno, primero que ninguna situación sea en el aire, o sea, de laboratorio es fácil, tienes que decir que no. No puedes optar por el mal. Entonces, de laboratorio, no. Se dice no. Pero el tema es que estos casos se dan en, claro, en circunstancia histórica y concreta. Entonces el Papa Juan Pablo II habla de lo que se llama la realidad del pecado, o la... como el pecado como estaría establecido, o sea, circunstancias de pecado que ya se dan como normales, que no, claro, son normales sino comunes. Entonces, bueno, eso ya te marca la cancha de una manera. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día casi todo profesional joven es muy difícil que el primer trabajo sea en blanco. Entonces, bueno, ya a partir de una circunstancia distinta a la ideal, que sería que se puedan ofrecer todos trabajos en blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes recuerdan, para saber si un acto es moralmente bueno, hay que analizar tres cosas, que son el fin, el objeto y la circunstancia en que ese acto se da. Entonces, por ejemplo, algo distinto, ¿no? Dar limosna. Es un acto que uno podría juzgar que sí mismo, o sea, del laboratorio, es bueno. Pero bueno, si alguien da limosna, tenés que preguntarte esas tres cosas. Bueno, ¿en qué circunstancia da limosna? Porque, ojo, si da limosna todo su sueldo y se queda sin nada, más que un acto bueno, un acto malo. Injusticia con su familia, que necesita ese sueldo, ¿se entiende? Entonces, por eso la circunstancia es relevante para la moralidad, es decir, para decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. El segundo elemento es el objeto. Bueno, que el objeto es, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, dar limosna, ayudar a un pobre, bárbaro. Eso es bueno. Pero cuidado, porque si quizás en vez de darle pez le podrían enseñar a pescar, quizás no es tan bueno. Y tercero, el fin. Es decir, bueno, ¿por qué hago eso? Si lo hago para que me vean, no por caridad, es algo malo, no bueno. ¿Se entiende? Entonces hay tres cosas que hay que analizar en un acto que hacen o pueden sumadas determinar si el acto es bueno o malo. Entonces vamos a este caso. Por eso digo esto de la circunstancia. Entonces esta circunstancia es lo que se llama en moral un atenuante. ¿Qué quiere decir? Bueno, si sea una realidad de pecado, como un pecado institucionalizado en una sociedad, y todo el mundo lo hace, no es que uno lo hace porque todo el mundo lo hace, pero bueno, a lo mejor no te queda otra. Y bueno, quizás para después, a futuro, lograr, bueno, sí tener bien las cosas hechas. no justifica, porque uno no se queda como diciendo, ah, claro, está bien, está bárbaro. Vos nunca vas a decir está bien. Pues, en el fondo te hace entender, bueno, no está tan mal que un profesional joven acepte eso. No está ni tan bien ni tan mal. Hay que también a veces tolerar ese tipo de... no todo es blanco y negro, ¿no? Hay cosas que... No, perdón, es que me río porque tengo porque claro, nosotros todos somos como, bueno, o es blanco o es negro, no existe el claro. Niño. A veces, como que estaba viendo de qué bueno que dice por eso. A veces, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La circunstancia. El objeto, bueno, es trabajar. No es que yo quiero trabajar en negro. Bueno, quiero trabajar, quiero empezar a cultivar y a poner en servicio lo que Dios me dio. No depende tanto de mí, sino más del empleador. Aunque sí hay un grado de responsabilidad en el objeto del empleado. Pero es más del empleador. Más, yo le puedo decir después. Le puedo decir, bueno, esto, después la bolilla, no sé. Algo. Pero aparte me parece que es algo de sentido común. O sea, una persona que recién se recibe no puede pretender, o sea, no es que no puede pretender, sino que bueno, se está como... No sé si pero no, servicio, pero ojo, pero no es de sentido común, ¿no? Es común, pero no normal. El sentido común es lo normal. Entonces, muchas veces son comunes, pero no son normales, son anormales. Hay que combatir, son injustas, no hay derecho a que sean así. Pero bueno, pero una persona cuando empieza un trabajo, o sea, a mí, no sé, entendí bien su sentido común, pero cuando una persona empieza un trabajo, también tiene que ver si ese trabajo le o sea, qué sé yo, para ser secretario, por ejemplo, también tenés que ver si vos te sentís cómoda con ese trabajo. Tal vez no estás cómoda y a las dos semanas te tenés que ir. O sea, bueno, uno como empieza como un cierto, bueno, una cierta prueba para ver, o sea, tanto de los dos lados, a ver si vos encajás con ese trabajo y a ver si la otra persona también está cómoda. Ah, bueno, estamos de acuerdo, pero todo eso tiene que ser en blanco. Claro. No puede ser ilegal, tiene que ser legal. El tema es que, bueno, muchas de las situaciones se dan de manera ilegal. Entonces, bueno, ahí viene la dificultad del caso, ¿no? Si acepto o no. Y después el fin. Me parece que a veces, ¿el fin qué es? Bueno, ¿por qué aceptaría eso? En el fondo, ¿en orden a qué? ¿Qué sería el beneficio último? No solo de trabajar. Bueno, quizás mantener mi familia. Y a veces las personas tienen hijos, están en edad escolar, o con problemas de salud. Y sería hasta irresponsable decir, ah, bueno, el Señor me va a proveer. Me parece que en eso, por una experiencia espiritual de la iglesia, ¿no? Sería hasta heroico, pero moralmente no se puede exigir lo heroico. O sea, algo es exigible, en tanto y en cuanto es prudente o de sentido común. Pero lo heroico no lo puedo exigir. Entonces, bueno, no digo que esté mal tener ese grado heroico de fe. Es decir, bueno, no, acá el Señor va a proveer, si no es legal, si esto no está en blanco, no acepto. Eso es un acto de fe heroico, pero lo que la moral nos pide, justamente para hacer las cosas bien, como Jesús quiere, para vivir en Cristo, es lo que medianamente se puede. Entonces, bueno, si el fin, fíjense, tenés otro parámetro para juzgar, es un fin bueno, incluso un fin necesario. Y bueno, que a veces hay gente que te dice, ayer conversaba un hombre, me dice, nada, yo me la banco a laburar. Bueno, y pasaba muchas de las cosas que vos decías también. Él ve cosas que son injustas, no están bien, fue, las dijo, rebotó, lo mandaron a un puesto donde que sabían que no quería que esté, no quería estar. O sea, bueno, tuvo un apriete ahí interesante, ¿no? Para no echarlo, pero hacerle sentir mal para que se vaya. Bueno, ¿y por qué se queda? Y me dice, mira, tengo el pibe, tengo mi señora, tengo una enfermedad, estoy pagando el crédito de la casa. Como hacer guapo, como de ir. Entonces, bueno, dice, tuve que. Bueno, ¿qué le voy a decir yo? No, tenés que ir. Bueno, se abancó. Y bueno, entonces, ¿qué dice él? Pues parte de esto la elaboración espiritual que uno hace. Y bueno, es de las cosas que me hacen sufrir y hoy por hoy no puedo cambiar. Entonces, en mi vida espiritual tiene un nombre, cruz. Bueno, entonces voy con alegría, trato bien, no me resiento, no me amargo. Pero bueno, lo logró elaborar espiritualmente, ¿no? A esto. Y después le sumo a esto, y esto es bien nuestro, también nuestra actitud dirigencial. Es decir, si quiero transformar el mundo, Claro, que ahí, esa fue, desde ahí nace, digamos. Sí, sí, perdón. Pero si quiero transformar el mundo, lo tengo que hacer desde dentro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son mundanas. O sea, si quiero entrar al barro y hacer algo por este mundo lleno de barro, me voy a embarrar. Entonces, no puedo estar impecable y estar en el fragor del barro, como en el mundo, ¿no? Con todas estas chicanas, estas cosas que tiene. Como me decía un político. Y bueno, hay mucho mal que yo veo y sé que está, y que hace el de al lado. Bueno, yo aprendí a hacerme cargo de lo mío. Y dentro de lo mío, lo más que se puede. Bueno, tiene que tener esa cintura y esa flexibilidad moral, porque si no, bueno, te quedas en tu casa. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿verdad? Es re difícil. Claro, ¿dónde está el negocio? Bueno, está, por eso. Pero eso es, para eso la academia, ¿no? Porque creo que les brinda a ustedes. Claro. Hasta acá llegó el límite. Cuando te pase eso, que te digo. Claro. Ay, apártate. No, bueno, no, no, pero digamos, es parte de la búsqueda de, bueno, del crecimiento espiritual. No, no, claro. Pero para eso la academia es crecer como dirigente. Es decir, bueno, tener una formación sólida y de principios. Pero después uno como persona aplica esos principios con todo lo que la iglesia enseña, hasta con consultas al sacerdote y demás. Pero donde la decisión no va a ser buena o mala, sino va a ser la mejor, a lo mejor posible, pero en un contexto, en una circunstancia, apuntando un fin. Pero para eso tiene mucha cintura. Si uno es un poco rígido, en el sentido de que no acepta muchos matices, colapsa, ¿viste? Es una cáscara de banana, que cae de nuca. Y sí, porque o sea, por un lado se siente muy culpable que traiciona a Jesucristo, que se va al infierno, que está todo mal, que es parte del mundo y que perdió su fe. O se siente, bueno, entonces total es todo lo mismo, esto es un laxismo, acá así cualquier cosa vale. Entonces hay que tener una cintura ahí que te permita no sentir una culpa morbosa, porque en el fondo no obras para sentir eso. Y también saber que lo que vos aspirás a lograr está en camino de. No se puede dar ya. ¿Por qué? Porque el ideal uno camina y cree que lo puede alcanzar, pero también sabe que hoy no se realiza. Entonces es como una esa cintura, ¿no? Entre lo que sería el idealismo, bueno, y que sea cualquier cosa. Esa estamos convencidos nosotros de que es la actitud de un laico que transforma, ¿no? Que puede incidir de manera positiva. La otra actitud, bueno, el que dice, bueno, blanco negro, se termina quedando en la vereda enfrente, ¿verdad? Bueno, se termina excluyendo, ¿no? Se acorrala a sí mismo al círculo donde ve que todo se realiza como su idealismo lo presenta. Pero bueno, forma guetos, sectas, bueno, termina trabajando para sí mismo, entonces no tiene problema laboral. Pero es así. Pero esa persona no influye en el mundo, sino está como una gota de aceite en un balde de agua. No tiene contacto, no. Así que bueno, eso es lo que se puede decir así de un caso como este, ¿no? Difícil. Sí. Igual padre, como tú dices que hay que tener así como cierta flexibilidad, pero hay cosas que no se negocian, ¿no? No, por supuesto, no, claro, no en todo, como... Estamos hablando, fíjate, un caso es como re complicado. Que no es fácil resolverlo, porque yo te quiero poner, viste, en el pellejo del hombre, que tiene 6 pibes, porque a la vez, si se plantea estas cosas, es una persona que está abierta a la vida, y una familia grande, o sea, aparte de un soltero. Estas cosas lo que hacen las personas que siguen fe, ¿no? Entonces, te quiero ver, el tipo este, que le pase eso. Pensando en los chicos, en el hijo chico, la señora que no puede salir a trabajar porque cuida a los chicos y está muy bien. Y bueno, está pagando el alquiler de la casa o la escuela de los chicos o el crédito que compró la casa. Una familia de normal, ¿no? Si me dieran plata no se plantearía esto porque no diría que no al trabajo y listo. Es justamente una persona que necesita ese, que no lo hace por hobby, ¿no? Pero sí estamos de acuerdo que hay cosas que sí, que no se... Eso que no se transa, ¿no? Así que bueno, sería un poco el... el vivir la fe, ¿no? Esto en lo concreto. El vivir la fe en el... Igual con eso de ser cómplice, ¿no? Tenés que evaluar eso, bueno, el objeto, el fin, la circunstancia. Sería lo bueno, que sería lo malo. Uno está obligado a denunciar todo el mal que conoce, ¿no? Menos en Argentina, que no denuncia nada, ¿no? Pero bueno. Cabo, eso también es complicado. Es otro tema que salió, sí. Si sos cómplice, no puedes denunciar, pero sos cómplice y hasta qué punto, digamos, como negociás, digamos, ser cómplice, sí, ¿no? Como que no podés aislarte del mundo, pero también no podés negociar todo, porque en definitiva terminás. No, bueno, pero no depende de vos, ¿no? De lo que se hace mal. Sí, o sea, sí, no. O sea, vos artífice de eso malo, ¿no? Podés ir sos cómplice de pie a cabeza. Sino que sean situaciones que uno descubre, conoce. Y yo siempre la pienso, ¿no? Lo tiro, pero no tengo solución. Mi familia es buenísima. Más no los tires, por favor. No, pero lo van a ver más que yo. Mi familia es 3 contadores, ¿no? Mi papá y 2 hermanos. Yo no le pregunto mucho, ¿no? Porque yo así en causa de... Mejor no saber. Mejor no saber. Son de esas cosas. Y no quiero ser cómplice. Pero, o sea, evidentemente todos los clientes que tienen no son todos gente que va a misa de domingo. Mi viejo sí, mi hermano también. Pero bueno, yo estoy seguro, ¿viste? Que van a aparecer cosas en el balance que... Sí. O sea, dibujo, esas cosas. Yo no sé cómo harán, la verdad. No sé cómo se resuelve un gran artificial, tendría que hablar y aprender un poco más, pero esas situaciones, díganme ustedes que conocen más que yo gente del mundo que tiene negocios, pero son totalmente y de todos los días. Y bueno, ¿y cómo hace? Entonces, mi hermano me dijo una vez, bueno, mira, si yo trabajo con solo los que tienen todo el día, la que pueden. Bueno, de poquito acá a la vuelta, la verdulería y nada más. Y si bueno, y ahí, trato de influir de alguna manera en esta persona para que cumpla sus deberes, sus derechos, las leyes. Pero bueno, es como un tigre afloje, bueno, estamos en la lucha, pero estoy metido ahí luchando. Si claro, no me quedo eso, fuera. Claro, eso es lo que pasa a mí. Yo prefiero, o sea, creo que opto por meterme y con lo que me pasa ahora que estoy trabajando en local. En un local, y me enteré de tantas cosas, pero porque me lo dijeron de buena fe y me lo van comentando, que ayer lo compartí con las chicas, y un montón de situaciones que, bueno, yo nunca, me interesa mucho la parte de negocios, de emprendimientos, de hecho, bueno, este libro sobre eso, sobre gestión, y me llama mucho la atención, y creo que mejor, o sea, conocer todo esto y meterse, y bueno, al principio ser partícipe, pero con una visión crítica, o sea, bueno, no, bueno, sí, sigo trabajando en negro y acá por el resto, no, o sea, es más, me estoy planteando ahora de hacer como un comienzo y decir, bueno, no, o sea, si puedo llegar a trabajar hasta esto en blanco, o sea, tratar de, bueno, de ver la manera también de plantarse uno y decir, mira, mis criterios son estos, claro. Y tratar también de defender mi postura, pero a lo mejor puedes modificar. Como empezás a negociar, por ejemplo, si sos contador, ¿no? Yo no, bueno, no soy contador, pero como empezás a negociar, y llega un momento como que, o sea, no podés volver atrás, digamos, con ciertos clientes, no sé, cosas así, supongo. Entonces, como que ya, listo, ya negociaste y va, como que va a negociar. No es que decir, bueno, hoy lo hago, pero la idea es mañana, no hacerlo más. Como que, no sé, como parece que hay como un límite que si negociaste, ya como que es muy difícil volver atrás, y vas a negociar siempre, digamos. Sí, como, sí, es muy fino. Pero también hacer, podés pero, bueno, ir cambiando, como él dice, o sea, podés ir influyendo también en esa persona que se vaya, o sea, dirigiendo hacia el camino del bien y podés llegar a transformar a tu cliente. O sea, yo creo en esto como en un progreso, o sea, en un camino. O sea, no me paro del punto de vista de decir, bueno, no, si no es así, no. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que de alguna manera insertarnos, ahí estamos, o sea, estamos llamados a eso. O sea, modificar eso y, o sea, será muy idealista. Pero creo que al principio tenés que jugar con las reglas de ellos, es como lo que siempre nos dicen los padres cristianos, entrar con la de ellos y salir con la nuestra. Y bueno, por eso hoy uno descubre la importancia también de la comunidad San Juan. O sea, porque uno primero no es solo contra el mundo, sino es una comunidad que busca lo mismo. Me voy a encontrar el mundo. En el mundo. Está claro. Pero después también habrá un discernimiento. O sea, uno espera que en la medida que uno crezca como miembro de una comunidad, también crece en la hermandad. Sur te hace más hermano, ¿no? Y te permite, bueno, estas cosas, este nivel de diálogo. Pongamos un negocio chico. Y donde uno puede, bueno, encontrar caminos que solo no. Y donde, bueno, eso que vos decías, bueno, pero entonces, no sé, quizás, bueno, es hoy. Y después se desarmirá y se verá y se preguntará y se tirará en diálogo. Y bueno, no, se da cuenta que aunque uno está solo ahí, pues la comunidad también y Dios en la comunidad la que nos permite ver cuál es el camino puntual ahí en ese momento de la historia, en ese lugar. Y conforme a eso obra. Claro. Hay que creer que es el poder de expansión, ¿no? O sea, una vez en una misa, en una homilía dijeron, y bueno, que Jesús viene allá de Jerusalén, de allá de Nazaret, un pueblito así, por todo el mundo. También hay que creer en eso, porque una vez vos decías, Santi, bueno, no es que somos yo sola, no sé, contra todo el poder judicial, sino que, bueno, Rami está ahí en, no sé, en el ministerio y bueno, ahí tiene ciertas personas. Santi ahí con todo el ingeniero, Sire con todo el corma, Flor, bueno, es como que también hay que creer en eso, ¿no? Como que cada uno en su lugarcito, bueno, también tiene como más, digamos, más acceso. Y bueno, también hay que creer en eso, ¿no? En el poder de expansión, digamos, ¿no? No, sin duda, es eso, sí. Bueno, esa es la gran certeza de fe. Que la fe tiene un poder que irradia, que transforma, bueno, que hay que vivirlo. Pero ese vivirlo no es simple, trae todas estas cosas, ¿no? Donde uno tiene que orar, discernir, ver qué quiere Dios hoy, cuál es el paso que Él me pide, que a lo mejor no veo lejos. Hoy dicen que ser laico es fácil. ¿Quién dijo? Y no, me parece que cuando uno quiere vivir en serio su misión y su vocación, bueno, encuentra. Bueno, también la luz del Espíritu Santo es real. Claro, uno también tiene que. Todas estas cosas son bien palpables y son como, sí, son casos concretos y son, bueno, ¿qué pasa si esto? Bueno, pero también uno tiene que dejar de ver eso con la luz del Espíritu Santo y que tampoco estamos solos, sino que, bueno, también nos va guiando y, o sea, pues si no, es como muy difícil. Tal cual. Y uno tiene que creer en el poder transformador de Jesús y que también uno así va a poder transformar su ambiente o, no sé, o por lo menos una persona, ¿no? Qué sé yo, porque si no es como muy desesperanzador realmente, o sea. No, que sí. Incluso uno le puede hablar. O sea, Jesús lo que te pide es que vos disiernas, veas, que consideres en fe lo que te está viendo Él y que decidas, ¿no? Y bueno, la vez que decidiste, no tenías 90 y 10, capaz que tenías 51 y 49 y tuviste que jugarte por una decisión. Bueno, mientras tu decisión fue sincera y fue buscando la voluntad de Dios, eso no te garantiza que no le vas a errar. No, le puedes errar. Pero igual obraste en Dios y eso va a dar un fruto transformador. Y bueno, y aprenderás y después lo traerás de vuelta y lo harás mejor. Y así también uno aprende, ¿no? No es que siempre va a tener la justa. Bueno, ¿vamos al tema de hoy? Vamos. Muy bien. Y es casi. Bueno, el tema de hoy es, o tiene que ver con la realidad del mensaje que formulamos como salvación. Vieron que decimos que el mensaje es la vida de Jesús que entra en una persona generando una nueva situación o una vida nueva. Y hace que las relaciones fundamentales de toda persona se conviertan o cambien. La primera relación, ¿cuál es? Con Dios. Por eso decimos lo primero que la vida de Jesús en nosotros nos hace vivir a Dios como Padre. La segunda relación. Perdón, pero sí. Me perdí. Bueno, el título. O sea, sí. El mensaje, digamos. Ahí voy. El tema de salvación. Ahora voy a tener una explicación para por qué es o qué es lo que vamos a ver. Entonces, cada persona tiene cuatro relaciones fundamentales: con Dios, consigo mismo, con los demás y con las cosas. Entonces, La buena noticia o mensaje que Jesús nos trae es el mismo que vive en nosotros. Por eso, cuando formulamos el mensaje, decimos, bueno, Jesús, cuando vive en una persona, genera una nueva situación, una nueva persona. Esta nueva persona, antes a Dios como lo tenía, como enemigo, ahora como lo tiene, como padre. ¿Está bien? Esa es la conversión. Dejo de ver a Dios como un alguien lejano, o alguien intrascendente, o alguien enemigo, y lo empiezo a ver como mi padre, cercano, creador, providente, todo eso. La segunda relación importante es consigo mismo, y ahí es donde Jesús provoca salvación, y ahí viene el tema de hoy. Entonces, Jesús, en el corazón de alguien, a la hora de relacionarse consigo mismo, provoca la vivencia de la salvación. Jesús me salva, Jesús me rescata, Jesús me libera, Jesús me sana. Es todas palabras que buscan expresar la misma experiencia. Jesús, al sanarnos, lo que hace es liberarnos de fuerzas o de desórdenes interiores que están en nosotros. Entonces, bueno, Jesús me salva. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿O cómo se entiende de manera simple? Imagínense una persona que estaba sujetada con un chaleco de fuerza. ¿Está bien? Bueno, y viene alguien y se lo saca. Entonces, ¿cómo le dice a esta persona que la liberó? Tú eres mi salvador. Gracias a ti tengo la salvación. ¿Pero de qué la salvó? Del chaleco de fuerza, que la tenía sujetada. Entonces, Jesús es nuestro salvador, Él es nuestra salvación. ¿Pero de qué nos libera? ¿O qué es lo que nos saca? Que nos destraba, que nos sana, que nos suelta. Fuerzas, desórdenes, realidades interiores que habitan en nuestro interior precisamente, ¿no? Nos llamamos corazón, nos llamamos alma, pero aludimos al interior de la persona. Y si nosotros fuéramos, imaginando, ¿no?, una cebolla, y podíamos ir sacando las cáscaras que rodean a la cebolla, al llegar al corazón de la cebolla, llegamos al yo, a lo que yo soy, ¿no? Lo más interior nuestro es nuestro yo. Entonces, estas fuerzas, estos desórdenes, estos malos hábitos, tienen apresado, como ese chaleco, a este hombre, a mi yo, a mi persona. A mi verdadero yo, por así decirlo. Claro, claro, a la imagen de Dios en mí. Entonces la atan y la tergiversan. Entonces, como puede ver, digamos, dice, el esplendor de la imagen de Dios, la plenitud de la imagen de Dios en nosotros, sino que quedó herido, se llama. ¿Puede ser ahí como que en definitiva no somos nosotros mismos, digamos? Como que yo mismo, lo que está, mi verdadero yo es como lo que está, digamos, como lo más profundo en mi interior, digamos. Claro. Como que todas esas cosas, digamos, como que son capas que nos van dejando, que yo mismo hasta descubre quién soy, digamos, puede ser. Claro. Claro, tiene que ver también. Pero sí, el punto clave es que ese yo está atrapado, ¿no? Está como quizá marido, está como, le falta algo. En realidad no, el ejemplo del chaleco no ayuda porque el chaleco es algo. En realidad a mí yo nació sin algo, que no le permite ser lo que debería ser, la imagen de Dios. Entonces, en realidad, nuestro yo nace con una ausencia. Hoy justamente leía un libro y decía, los santos son como la plenitud de lo que en realidad podemos ser, como claro. Eso, ¿no? Como que si nos falta, ese algo que nos falta es como el Dios que nos da. Como que si llegas a ser santo, como que completas tu yo. Claro, exacto. ¿No? Es más permitirle, es lo que decimos, que Cristo vive en mí, claro. Su plenitud de vida. Entonces mi yo, que era como una marioneta tirada en el suelo, de golpe cobra vida. Claro. Entonces, bueno, ¿qué le faltaba a esa marioneta tirada? Bueno, esa vida que no tenía, era una ausencia. Y esa estar tirada, ese ejemplo de estar postrado, estar arrojado de necesidad, de deseo, de ausencia, ¿no? Bueno, todo esto lo digo como para que ustedes vayan también como profundizando qué quiere decir que Cristo me salvó, ¿no? ¿Qué significa que Cristo me salvó? Venga, todo lo demás, mi hermano puede ir descubriendo, bueno, me salvó de algo muy profundo, de algo que inhiere o que tiene que ver con lo más profundo de mi yo, y donde también se juega mi felicidad, la plenitud. Y eso siempre son, como, digamos, realidades muy personales, o sea, digamos, siempre en cada persona es, digamos, muy particular. Sean las mismas realidades, pero de modo personal. O sea, digamos, cada uno puede decir, a mí me salvó de esto, esto y esto, y digamos, siempre va a ser particular de cada persona. Claro, y sí, sí. Sí, pues somos exclusivos, ¿no? Únicos, repetibles. Entonces, sí. No entiendo. Oye, ¿no sería como, digamos, me salvó de no tenerlo a él? ¿O de no, digamos, no sé cómo explicarlo? ¿Como de no experimentarlo en mí? Sí. De última, sí. Es como que él al venir puso lo que faltaba, ¿no? Claro. O sea, se volvió presencia la ausencia. Entonces claro. Ahí me completó. Claro. Pero pasó algo. Imagínense esto, ¿no? Bueno, los que escuchan no lo van a ver. Pero si yo pongo la palma de mi mano izquierda abierta y coloco el puño cerrado de la derecha y cierro los dedos de la palma izquierda sobre el puño derecho. Si arranco el puño derecho de la palma izquierda, hago este movimiento, hacia arriba, hay una ausencia en mi palma izquierda de algo que antes estaba, ahora no está. Pero la palma no queda como quedó, sino se repliega sobre sí misma. Sí. ¿Cómo algo? ¿No me salva de eso? Digamos, en realidad me salva de eso. Se repliega sobre sí misma y empieza a buscar lo que ahora no tiene en cosas que no lo son. Entonces, no solamente me falta algo, sino que a eso me falta, lo busco y mal. Hay que transformar eso para que eso claro, que falta entonces, pueda volver. Hay que claro, hacer una sanación de esto para que vuelva a ser capaz de recibir lo que ahora podía tener y antes no tenía. Entonces no es solo que... Está bárbaro, digamos. Sí. Bueno, ese es el proceso inverso de salvación. Entonces por eso la gracia que hace, sana y eleva. Tenemos que filmar un videito. Claro, bueno, pero bueno, entonces todo eso repliegue, como quedó mi naturaleza, pues si quedó desordenada, herida, me hace entender hacia lo que no debo, y hacia lo que no corresponde, y hacia lo que no me planifica, y hacia... Así uno se encuentra a veces, bueno, ¿por qué voy tanto detrás de lo material? Si tengo mil veces la experiencia de que lo material no me planifica. Bueno, pues cuando me descuido, ven que hay como una inercia en mí que busca algo que no sabes qué es, pero claro. Y que no. Que, entonces, esa viene a la idolatría, pues vuelvo a Dios lo que no es Dios. Pues en el fondo, lo único que vas hacia el corazón del hombre es Dios mismo. Entonces, eso es como explicaba así, con simpleza, lo que es el concepto de salvación. Entonces, lo que hoy quería ver con ustedes es un. Entonces es importante llegar al corazón de ese yo, o sea, conocerse verdaderamente a uno mismo. Por eso es tan importante el conocimiento de uno mismo. Claro, porque también entonces ahí puedo colaborar más con la gracia de Dios, que va a intentar volverme a abrir a su presencia y ordenar lo que ya de por sí nace desordenado. Bueno, hasta ahí estamos, más o menos. A eso se llama hombre viejo, a cómo quedó la mano izquierda, digamos, que quedó sin la presencia de Dios y buscando su felicidad en otras cosas, o sea, como tendiendo hacia otras cosas que no son Dios, a eso llama hombre viejo, que es la fuerza en mí que justamente pretende ir hacia otras cosas que no son Dios, y me inclina. Claro, eso es el constante, digamos, sí. Claro, es... la lucha espiritual es como claro. Fuerza para abrir la mano, ¿no? Claro. Y que vuelva a ser capaz de recibir el puño. Claro. Que esto no se da primero esto y esto, sino que se da a la vez, ¿no? Pero para tener la imagen. Entonces, claro. el hombre viejo, que busca replegarse sobre sí mismo y satisfacerse de cosas que no son Dios, y el hombre nuevo, que viene por la escucha, por la fe, cree que en el fondo lo que siente, lo que le pasa adentro, no es tan así, sino que tiene que obedecer. Y cuando la fe le va obedeciendo, se va abriendo a la palabra de Dios, a los sacramentos de Dios, a la comunidad cristiana, experimenta que eso provoca en él esa lucha, pero a la vez esa plenitud, ¿no?, que le da la presencia de Dios. Bueno, hasta ahí. Entonces, son como 5 pasos o escalones de una escalera que me permite conocerme. Buenísimo. Esto buscaba. Muy bien. Entonces, las voy nombrando, son simples. Y después, bueno, por supuesto que lo que da resultado es cuando uno lo vuelve ejercicio espiritual a esto. Entonces, lo primero que uno observa, entonces, para llegar al yo de la persona, hay que observar a la persona. Lo primero que se observa de la persona son sus comportamientos. Es lo primero que puedo prestar atención, es la conducta, porque se ve inmediatamente y se percibe con facilidad. Uno puede descubrir que tiene comportamientos hasta habituales. A veces por los comportamientos conocemos a la persona. Escucho reír a alguien, ah, está fulano, y no lo vi, pero bueno, escuché la risa o el tono de voz, gestos, modos de actuar. La persona repite, ¿no?, en ambientes distintos y con personas diferentes. A veces subraya o se vuelve temático. Bueno, son cosas que uno percibe con facilidad, que son exteriores, que son parte del comportamiento. Este fue el tema de un retiro de silencio. Sí, este lo vi. ¿Ustedes estaban? Sí, yo estaba. Fue buenísimo, sí. Y estaba pensando en eso. No sé. Me lo acuerdo patente porque ese retiro para mí fue. Bueno, ahí estábamos hablando de la salvación. Sí, era un ejercicio espiritual. Ah, sí, también. También, sí. No sé, yo me acuerdo de la escalera, de los pasos de esto, pero que yo dije, ¡guau! Este retiro. Bueno, entonces. Eso es observable. Uno tiene comportamientos a toda hora y en todo lugar. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Qué comportamientos observo en mí? Entonces utiliza el criterio que se llama de contradicción. ¿Por qué? Porque son aquellos comportamientos que de alguna manera son míos, pero contradicen lo que yo quiero o me gustaría hacer. De ahí, bueno, evidentemente el pecado, por eso uno lo vive como pecado, porque en el fondo es algo que hice, es mío. ¿Cómo es eso? Claro, yo quiero ser hijo de Dios, el pecado evidentemente es un comportamiento, una contradicción. O sea, lo que sos pero no querés ser, digamos. Claro, ese criterio de contradicción, o sea, ¿qué comportamientos veo? Entonces, bueno, busco ese tipo de comportamientos, ¿no? En mi familia, en el trabajo, conmigo mismo. Muy bien, segundo. Ahora vamos a un segundo escalón. Actitudes que se encuentran detrás de los comportamientos, ¿no? La actitud es como una predisposición para actuar. son conscientes y a veces inconscientes. Son como programas de acción memorizados que uno tiene ahí que se disparan y que me hacen tener actitudes que son distintos de los comportamientos porque provocan los comportamientos. ¿Tiene que ver con las reacciones también? Claro. Pero una reacción sería un comportamiento, en realidad. Genera un comportamiento. Una reacción. Claro. Pero cuando estás reaccionando, estás actuando. Sí, bueno, por eso, pero es como que... Por ejemplo, si no escuchas, por ejemplo, no escuchaste a alguien, obvio, no le dedicaste tiempo a alguien, no, y ese fue tu comportamiento y la actitud fue por egoísmo, por ejemplo. ¿Algo así? Claro, entonces, por ejemplo, hay gente que tiene, no sé, la actitud de hablar mucho de sí mismo. Entonces, bueno, está en un lugar, habla de sí mismo, estuvo un comportamiento en este lugar, en este bar, con esta persona. Pero después va, y el taxista le habla y él no lo escucha, porque no habla de él. Entonces, la misma actitud, quiere hablar de sí mismo, pero comportamiento distinto. Entonces, las actitudes como que se ocultan. Detrás de los comportamientos a veces generan distintos comportamientos, pero en el fondo la actitud es la misma. De aprecio, de desprecio, ¿Cuándo tenemos el tiro? Yo la semana que viene. ¿Ah, sí? No sé, estereotipos que uno tiene, o como la manera como encasillo a las personas. Entonces esas son actitudes, ya me para de una manera o no. ¿También? ¿Cómo? Estereotipos que uno tiene, pero para con los otros, te paran de una manera frente a las personas. Entonces, no sé, veo un muchacho morocho de pantalón de gimnasia con un gorrito hasta acá y con otra bufanda hasta acá. ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. Pero así vos tomas grabado. Claro. Digamos, tiene que ver mucho con los rasgos de la persona, ¿no? Tiene que ver con la historia, con la cultura, con el modo como fue educado. Con la personalidad. Con la personalidad, el temperamento. Sí, todas estas cosas son cosas que se pueden cambiar, digamos. Claro. Pero, o sea, uno ya como que nació con ciertos rasgos de personalidad, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, porque justamente lo que lo hace a uno único e irrepetible. Claro. Hay ciertas cosas que se van a cambiar, o siempre vamos a tener la tendencia, pero la vamos a poder como transformar. Por eso, esto lo primero que logra esta escalera es ponerle nombre. Entonces ya es una manera de vencerla. O sea, cuando ya logro decir, bueno, esta es mi actitud, este es mi comportamiento, lo vamos a seguir. Ya hay un paso de la gracia. Evidentemente la perfección, si Dios quiere, va a estar en el cielo cuando Dios nos transforme plenamente. O sea, digamos, siempre van a estar, digamos. Sí. Lo que pasa es que la debe poder como aplacar mientras... Para hacerla consciente, al ponerle nombre... Bueno, ya la puedo manejar, como el río que lo pude manejar. Claro, pero no es que desaparecen. No. O sea, porque están, digamos, muy... Sí, como, bueno, van a desaparecer, digamos, la perfección, digamos. Claro, totalmente. Sí. Entonces, bueno, simpatías, antipatías, atracciones, repulsiones, estados de ánimo, nerviosismos. Esas son todas partes de actitudes, ¿no? Que uno toma frente a esto o aquello. Que fíjense que la actitud es así, uno se toma conciencia. Bueno, esto me pone nervioso. O esto me resulta antipático. Es un modo de pararme. Un poco más profundo, tercer escalón, están los sentimientos. Pero eso como lo... Porque usted en el anterior dio un criterio de contradicción. Sí. Vale, acá como lo vemos, o sea, como... No, bueno, por ejemplo... Claro, ¿cómo lo vencemos, pues, así decirlo? ¿Cómo lo vencés? No, tenés que ir hasta la escalera. Tenés que ir hasta abajo. Bien, sigamos. No, como que el criterio de contradicción ese es como para identificar los comportamientos, no es como no es para... ¿sabes? Claro, bueno, pero a mí me dio como una luz así más... Como, claro, como para... Claro, por ejemplo, sentido. Vos imaginate, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo de alguien que conozco. Entonces llegaba a la casa el domingo y... Cuando iba a la casa, porque estudiaba en otro lado, iba con ganas, voy a ver a mi familia, y yo, bueno, llegaba, no sé qué clic le pasaba, me pasaba a la puerta, cara de trapo, no compartía, mala onda, se quedaba en el molde. Bueno, después se iba, pero en algún momento esa persona dijo, bueno, yo no quiero ser así. No quiero ser. O sea, evidentemente no lo quiero, no lo siento, pero voy y lo hago. Entonces, bueno, ya vio su comportamiento contradictorio a lo que él quería y Dios le pedía. ¿Cuál es la actitud? Bueno, entonces empezó a ver que había algo inconsciente ahí que no me podía. Bueno, había algo que lo tensionaba. Cuando estaba ahí, había una cierta escuela y lo antipático, lo tensionaba, le generaba humores malos. Toda esa es la actitud. Ahora, tercer escalón. Va a los sentimientos. Entonces, un poco más profundo está lo que sentimos, o lo que esto nos hizo sentir, que por eso me comporté de esta manera y por eso despertó en mí esta actitud. En el fondo, ¿qué es lo que despierta una actitud y un comportamiento? Un sentimiento. Que los sentimientos tienen un lenguaje muy simple, ¿no? Es binario. Es acepto o rechazo. Es bueno o malo. Blanco o negro. Eso sí, los sentimientos son así, ¿no? Y en el fondo son formas de conocer. El sentimiento conoce algo como agresivo o como no agresivo. Algo que me aprecia o no me aprecia. No puede ser medio. Gris. Claro, ahí no hay gris. Ahí estás como Santi. Entonces, bueno, el sentimiento también me ayuda, revela mucho mi yo. ¿Qué cosas aprecia y qué cosas desprecia? Pues el sentimiento surge, ¿no? Como el agua de la fuente. Bueno, pues también me permite ver cómo es mi yo, qué cosas aprecia, qué cosas no aprecia, detrás de qué cosas va, de qué cosas le tiene miedo, qué cosas no le tiene miedo. Entonces, el sentimiento no es pecado en sí mismo. Lo que sí puede señalar es o una debilidad o una falta de libertad. Claro, dicen que no es pecado en sí mismo, por ejemplo, si entra alguien, dice, este lo banco. Es un sentimiento, ¿no? Claro. Pero bueno. Si no es un pecado, a no ser que yo tenga una actitud que me genere un comportamiento. Claro. O sea, el sentimiento sí, va a tener toda la fuerza si no le pongo freno como para desatarse una actitud y un comportamiento, ¿no? Claro. Si solo, aislado. Claro, pero si lo analizás como tal. Pero yo ayer, el viernes leía en un libro que decía que la mayoría de la gente, quiero decir, es incapaz de reconocer y formular sus sentimientos. Y dice que eso es ya un paso muy de profundidad en la persona. Dice, bueno, ahora estoy aburrido. Y poder transmitirlo sin. Puede ser también que, o sea, como no permitirte sentir la cosa triste, claro. Que bueno, no puedo estar triste, entonces, como no sé, no aceptás que estás triste, ¿no? Claro. Entonces, como que, si amigas y. Claro, entonces de una manera, sí. Entonces, el sentimiento ya es. Bueno, el tercer escalón, ¿no? Un poco más profundo. Luego vienen cuatro motivaciones. Cuando uno habla de estos escalones, como que los pone a todos en el mismo nivel. Por ahí uno tiende a, digamos, a poner la misma connotación, a decir actitudes y comportamientos, como que los pone más o menos en el mismo estrato y no. ¿Qué es eso de escalones, padre? ¿Es psicología o es? Es psicología religiosa. Claro. ¿Con quién no sabe? Sencillo, en sí, Amadeo Sencillo. O sea, digamos, no sé, alguien que estudie moral o eso, pero que no sea cristiano, esto nada que ver, digamos. No, sí, hasta ahora esta escalera es como una introspección. Lo que uno lo llena de contenido religioso. ¿Sí? Ahora, en el último sí, vamos a ver qué es más religioso. Entonces, bueno, motivación. De acuerdo, pero paciente. La motivación es el intento de. Uno busca identificar lo que realmente, precisamente como dice la palabra, me motivó, el por qué tuve ese comportamiento, tuve ese sentimiento, esa actitud. Que, insisto, esto ya es como que entra en el plano a veces, muchas veces, del inconsciente. Es como que hago consciente cosas que tengo que escarbar para ver que están. y que incluso cuando uno llega se da cuenta de que muchas de las motivaciones, pues, no, no, esto lo hago por tal cosa, se la decía a los demás, cuando uno se sincera y entra un poco, dice, mentira, esto lo hice porque me gusté a mí mismo. Y puse como bandera la defensa de los pobres, por ejemplo. Se me ocurre ahora. Entonces, entonces acá es como que uno va entrando ya como al corazón del yo. ¿Por qué? Porque las motivaciones son variadas, pero tampoco son tantas, ¿no? Digo algunas, ¿no? Del hombre viejo. Motivaciones como el deseo de placer, el deseo de poder, el deseo de reconocimiento, el deseo de ser alguien, el deseo de autoaceptación, entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo a este ejemplo de este muchacho que iba a la casa, en el fondo era un deseo de venganza. Eso iba a decir, pues, el deseo de venganza también, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, y fíjense que no, hasta que no logró entrar ahí, y bueno, y ahí viene todo un trabajo de oración, y pedir realmente al Señor de renunciar al deseo de venganza y vivir el deseo del perdón. A mí me pasa, pero a mí me pasa eso, ese retiro para mí fue, y he descubierto que un montón de mis comportamientos y actitudes, bla, bla, vienen de esa no capacidad de perdonar, de tener dolor en algunas cosas, y bueno, en definitiva el deseo de venganza, por no poder perdonar, por no... Tal cual. Y por no dejar eso, que sea Dios el que, obre en mí y perdone, digamos, como... Exacto. Sí, entonces, bueno, también están las motivaciones del hombre nuevo. Pero en este caso sería venganza, que por eso, porque había un problema en la familia, que se quería... Ah, bueno, claro, porque el tema era que... Bueno, habían sucedido muchas cosas en la familia, que si bien él había creído que lo había perdonado, que es superficial, claro. Eso había quedado adentro, ¿no? Inconsciente. Pero bueno, por eso se ponía tieso, por eso... Es re duro. Claro, sí. Pero bueno, hasta que no logró, en oración, no entrar ahí y decir, bueno, es así, y ahora le pido al Señor que me libere de esto y me salve. Entonces, bueno, ahí donde hay deseo de venganza, que haya amor. Entonces... Ahí experimentó esa salvación. Que Dios obró eso, lo que él tampoco podía, porque ni siquiera era capaz de verlo en sí mismo, y menos de dominarlo. También bueno, experimentó el poder salvador de Jesucristo. En ese ejemplo, y en miles, ¿no? De ejemplos que uno puede citar. Entonces, bueno, surgen las motivaciones del hombre nuevo: deseo de dar vida, de entregarse por los demás, de ser hostia viva, como dice San Pedro, de vivir la misericordia, de hacer la voluntad de Dios Padre. Y bueno, surge todo un cúmulo de motivaciones que uno también es verdad que tiene, ¿no? No es que es todo malo. Cuando uno llega a las motivaciones, también encuentra muchas. ¿Puedes repetirlas, la del hombre nuevo? Sí, deseo de dar vida, de entregarse por los demás, de ser hostia viva, de vivir la misericordia y de hacer la voluntad de Dios. Y más también, ¿no? Uh-huh. Y por último, hay como un último escalón, que este es el más religioso de todos, que es la opción de fondo. ¿Se llama? No. Opción de fondo, ¿no? Sí. Uh-huh. Es la raíz, el centro de la vida. Es o vivo para mí mismo o vivo para el Señor. Entonces, ¿soy hombre nuevo o soy hombre viejo? Hay un momento donde uno en el fondo ve que la opción de fondo es la misma. Aunque las motivaciones sean distintas, uno dice, bueno, o hombre nuevo o hombre viejo, o carnal o espiritual, o de Cristo o del mundo. Optar. Ahí donde uno que se juega, ¿no? Bueno, y ahí es donde se provoca esta transformación o salvación que hablamos al inicio. Cuando la gracia llega a ese punto y uno, fíjese qué colaboración necesita la gracia, pues nunca va a entrar a un lugar donde no lo deje el Espíritu Santo. Pues es importante el trabajo espiritual interior. No tanto para saber mucho de mí mismo y hacer introspección psicológica, sino porque con esto permito al Espíritu Santo, a través de la oración, de los sacramentos, de la dirección espiritual, que cale hondo en mí y provoque esa salvación, que cuanto más profunda es, pues más va a irradiar la gracia de Dios, ¿no? Y la va a ser presente. Persona, veo que de los cinco hay dos que son claves. Hay uno que es fácil, que el uno, por examen de conciencia, una persona que tiene una vida espiritual media de confesión, lo tiene. No es tan sonso de engañarse tanto, de pensar que se comporta como no se comporta. En eso uno ya tiene camino andado. El de las actitudes, yo veo que es real, pero no es tan relevante el conocimiento de las actitudes. Como que va muy de la mano con comportamiento. Claro. Que no. Aparte, enseguida no sé por qué uno va a los sentimientos. O sea, eso sí me parece importante, saber dar cuenta de los propios sentimientos, bueno, ponerle nombre y posicionarse uno, ¿no? Tener como libertad frente a los propios sentimientos. Que no me dominen, sino que los pueda formular. El 3 y el 4, ¿no? Sentimiento y motivación. Porque la motivación es más difícil, ¿no? Y motivación es como que implica difícil, porque lo que yo descubro, por lo menos en mí y en personas que conozco, es difícil ser sincero con uno. Es decir, bueno, sabes lo que es, pero no querés ver. A veces por querer, otras veces por no querer. Pero te cuesta decir, bueno, si es así, soy un desgraciado. O no, sí, al revés. Sí, vos. Sí. Sobre todo, creo que aceptamos. Sabés que es eso, pero claro. Pero no tan así, digamos. Pero quiero ser esto, ¿no? Para que confunde. Sí. No, o sea, bueno. Quiero con el que realmente soy, ¿verdad? Claro. Bueno, como que asume que es algo que no es en realidad. O sea, a mí me pasa. Sí, bueno. Esto me cuesta, o esto es así, ¿sabes? Sí. A mí me cuesta incluso creérmelo, ¿no? Digamos, es como que el punto de... ¿Y aceptando o me lo estoy haciendo creer, digamos? No, claro, o sea, claro, me digo que lo acepto, pero en realidad ni me lo estoy creyendo, digamos, como que, imagínate. Entonces, bueno, yo veo que esos dos, ¿no? Sentimiento y motivación. Porque el 5, opción de fondo, también me parece que... O sea, uno no está ya en un momento de la vida espiritual donde, bueno, a ver si me convierto o no. Ya ha hecho una opción marcada por año de formación, por año de vida cristiana, por año de dirección espiritual, tutoría, de retiros. Sí hay que darle vida nueva a esa opción, pero hay ya una opción de fondo. Bueno, incluso cuando hablamos al inicio muchos lo decían, ¿no? Ponen de manifiesto eso, bueno, no me imagino una vida sin Cristo, una vida sin Dios, creo que esa opción es real. Claro, pero si lo otro no puede hacer opción, ¿eh? Claro, esto te ayuda a hacerla más real, la opción. O sea, que el inconsciente no se te dispare. Entonces, bueno, esta se realiza, bueno, por la propia persona, pero evidentemente en oración, con dirección espiritual, con tutoría, con vida sacramental. Si no, es el límite de la psicología, te muestra, te hace bajar al fondo, pero ¿Y ahora cómo lo arreglamos? Ah, no sé, pero lo vinimos a conocer. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas. Claro, sí, o arreglarlo racionalmente. Claro, pero hay cosas que no se pueden. Solo con lo racional, ¿no? Con todo lo positivo que eso tiene. Pero es como un límite, y que bueno, ahí te muestra donde la vida de la fe es la única que te puede planificar en el fondo. Pero, digamos, si uno tiene claro eso, digamos, sería útil, digamos, la psicología para ver claro, eso. Claro, sí, siempre sí. Y cuando después puedas... Totalmente. Puedo darle el plus de... Claro, de la fe. De la fe. Así que, bueno, es el tema de hoy, ¿no? Cómo adquiere mucha realidad el concepto de salvación. Jesús me salvó. Y me sigue salvando, ¿no? En el concepto dinámico. Que continuamente me ayuda a salvarme de mí mismo. Y precisamente me brinda lo que debería estar y no está, esa ausencia y su presencia. Bueno, muy bien. ¿Cómo te parece? ¿Paramos? ¿Paramos?